Cuando tú no tengas quien por ti sufra tus penas, ven para acá, ven para acá. Cuando tú no tengas quien por ti sufra tu llanto, ven para acá, ven para acá. Cuando tú quieras pasar un rato alegre, ven para acá, ven para acá. Cuando tú no tengas quien por ti pague tus deudas, sale a buscar. Y eso sí, yo te aseguro.